chiquito, ¿y qué le voy a hacer? Dicen que la jirafa es alta, alta, alta, y yo muy chiquitito, y yo muy chiquitito. Dicen que la jirafa es alta, alta, alta, y yo muy chiquitito, ¿y qué le voy a hacer? Dicen que la tortuga camina despacito, y yo muy rapidito, y yo muy rapidito. Dicen que la tortuga camina despacito, y yo muy rapidito, ¿y qué le voy a hacer? Dicen que las gallinas tienen muchas plumas, y yo muchos pelitos, y yo muchos pelitos. Dicen que las gallinas tienen muchas plumas, y yo muchos pelitos, ¿y qué le voy a hacer? Dicen que los patos son chuecos, chuecos, chuecos, y yo muy derechito, y yo muy derechito. Dicen que los patos son chuecos, chuecos, chuecos.